Recién les decíamos que varios oyentes han hecho aportes y entre ellos están los aportes de Fiorella y de Vasius Vasius. Parece que bueno, ellos se quedaron enganchados con la propuesta de la bóveda del fin del mundo. Claro que sí. Y estuvieron pensando bastante qué objetos podían guardarse en esa bóveda. Para los oyentes que no escucharon el programa número 9, bueno, les contamos un poquito que parece que hay una bóveda cerca del Polo Norte que se está construyendo, que va a ser custodiada por una larga serie de osos nativos, y que va a guardar una serie grande también de semillas, ¿no? Y bueno, nosotros convocamos a la audiencia para que dijera cuáles serían los objetos que ellos aprovecharían para guardar en esa bóveda antes de que la bóveda se cierre y que sea luego imposible totalmente abrirla, ¿no? Como pudimos ver en el programa número 9. Nos decía Fiorella que podría guardarse allí el programa, yo no sé si son los DVD o el plantel, digamos, del programa, ¿no? El staff del programa Pisa Carballo. El plantel debe ser. Sí, deben ser ellos, ¿no? Deben ser ellos. Que realmente es un baluarte de la cultura oriental, dice. Sin desmerecer a Omar, dice Omar Gutiérrez, por supuesto. Y Vasius Vasius nos aportó una larga lista de objetos que creo que son imperdibles. Por un lado, una ficha de teléfono. Yo me imagino una de las fichas de Antel, esas que decíamos. 1988, bueno, con las ranuras, con las dos ranuritas, una varilla de plástico fluorescente de esas que se pegaban en los rayos de las bicicletas, dice. Mucho niño murió intoxicado tratando de comérsela, sí, o usándolas como cerbatanas también. Claro. Y se tragaba pequeños papeles, claro. Eso se tragaba lo fluorescente, ¿no? Sí. Intentaba usar de cerbatana y después veía que no estaba fluorescente. Y el fluorescente estaba en su interior. Y el niño moría sin comprender, bueno. Sí, como todo el que muere, ¿no? Sin comprender. Un envase de agua Vitel. Los VHS de igual a igual. Eran. Los envases de Vitel eran gorditos. Sí, gorditos. Era un envase gordo, pesadito. Sí. Bien cilíndricos. Claro. Icónico, río. Bueno, los VHS de igual a igual. Los VHS de Acción Solidaria, de las maratones, ¿no? De Acción Solidaria. Un par de revistas Semanario. El disco de Caribe con K, La Octava Maravilla. Ya lo deben haber puesto en la bóveda. Sí. Unas chancletas Dural. Una boleta del Kiko Millonario. El álbum de Italia 90, dice, particularmente por la selección de Colombia, dice que es muy simpática. ¿Quién no tuvo? ¿Quién no el tuvo álbum, el álbum de Italia 90? El de Coca-Cola era, ¿no? No me acuerdo, sé que todo lo teníamos. Sí. Coleccionábamos y había figuritas muy difíciles, me acuerdo. Había algunas que eran. Yo me acuerdo de Ruggeri, cuando Ruggeri no era fácil. Y me acuerdo también de ver la selección de Brasil, era complicada. La de Colombia, ¿qué lo dice? Por los peinados, seguramente. Seguramente estaba Valderrama. Estaba Valderrama, ¿no? Para aquel batido, ¿eh? Que se hacía. Era peluca, ¿no? Sí, vamos a ser sinceros. Incluso hubo un partido donde se le arrancaron. Sí, sí. Después eso se borró, ¿no? No quedó grabado, pero bueno. Una lata de Pulidor, de esas que tienen la imagen recursiva, ¿no? El dibujo dentro del dibujo, dentro del dibujo. Un CCE con el juego del pollito que cruzaba la calle. No sé si algunos oyentes recuerdan. Hay una paloma que cruzaba la calle. No, yo no. ¿No? Yo no. Soy muy joven yo también. Sí. Una gorra Nike. Un libro de poesía de Charles Bukowski autografiado por el Fata Delgado. Y la colección en DVD del ciclo La Culpa es Nuestra. Para cerrar, que el broche de oro, ¿no? Sí, sí. También me imagino cosas que podrían estar. El programa Viva la Vida, conducido por Humberto de Vargas. Ese programa fue el que tuvo mal fin, ¿no? No, Viva la Vida no. El que tuvo mal fin fue el Desafío del Corazón. Corazón, sí. Que fue un verdadero desafío al corazón, porque mataron a 11 personas. Pero el Desafío del Corazón, que el corazón perdió, además. Pero el programa Viva la Vida era algo realmente maravilloso, porque era, yo no sé si ustedes se acuerdan, en medio del 2002 se caía el país y Canal 10 decide sacar un programa llamado Viva la Vida,

Por eso vamos a escuchar a Fernando Cabrera y a Eduardo Mateo al mismo tiempo. Adelante. Adentro, pero sabe que no hay modo de echarse atrás. Me dice cosas que me hacen creer en mal y me retiene si quiero empezar a andar. Le digo chao y se queda acongojada, pero yo sé que nos vemos en el final. Camino termina acá. Al mismo tiempo que me pone una cadena, ahuyenta un miedo que tranca mi libertad. Se quedaría por siempre conmigo adentro, pero sabe que no hay modo de echarse atrás. Continúa sin palabras, realmente se queda sin palabras Fin del Mundo, porque vuelve después de mucho tiempo un personaje. El otro día, el domingo, estábamos diciendo un personaje entrañable, y el otro día lo nombramos porque escuchamos una vieja grabación de una de sus presencias aquí, y hacía mucho tiempo que no estaba con nosotros. Realmente. Y hoy sí, hoy está en vivo y en directo, y ha vuelto y ha pasado por una serie de vicisitudes, pero está aquí presente con nosotros, una figura, un símbolo del rock nacional. Ahí se está sintiendo un poquito. nada más y nada menos que el Rulo Berlastro. ¿Cómo va, gente? ¡Hola, Rulo! ¡Volví, Rulo! Bueno, bienvenido al estudio B de Mitosis. Buenísimo. No lo conocía. Está espectacular, está espectacular. La verdad, re lindo, la foto mía la vi ahí. Sí. Divino, divino. Sí, la pusimos pensando que no volvías más, ¿viste? Ah, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y porque estuviste mal. Ah, estaba con hemorroides, estaba con el, estuve internado en 7i. ¿Y no estuviste en Brasil también? Sí, estuve en Brasil, tuve un problema. Tuve un problemita en Brasil. Sí, sí. Tuve una trifulca en un boliche gay. Porque me enteré tarde que era un boliche gay. Me enteré como empecé a tocar y la gente me entró a pedir temas, lo comía, no entendía nada yo. Y entonces paré el recital y dije, bueno, acá el que se la coma afuera, dije, pues. ¿Así dijiste? Claro, no, yo soy así, soy tipo directo, ¿no? Soy como el K1, directo, digamos. Y y se pusieron bravos los muchachos y ahí me di cuenta que me dijeron, vos, Rulo, mirá que esto es un boliche rosa, un boliche gay. Y vos, está. Y me fui a la mano, ahí mismo. Me fui a la mano. Con todo, ese mismo con toda la muchacha. Terminé internado. Con dos huesos partidos. Y tú en cana, obviamente. Rompí cosas de boliche. Ah, rompiste cosas. Objetos. Cosas. Pero está. Cosas personales de la gente. Objetos personales. Sí, mesas de boliche. Ah, sí. Mesas. Sí. Cosas de boliche. Dos celulares rompí. Ajá. Y está, rescaté la viola. Salvó la viola. Rescaté la viola. Perdí al baterista. ¿Cómo lo perdiste? Lo mataron. No. En la trifulca, sí. Cuando paró todo. ¿Hubo varios muertos, Rulo? No, el baterista, ¿no? Ah, solo el baterista. Cuando terminó la trifulca, digamos, corrimos a la gente y estaba el cadáver, sí. ¿Cuánto hacía que estaba contigo? Y era uno. Él había empezado hace una semana y media, hombre. Ah, está. Sí, sí. Medio trágico, ¿no? Porque yo no le avisé a la vieja nada. Le dije que estaba en Brasil. Se iba a quedar ahí. Ah, que se iba a quedar. Sí, claro, para que. Pero ahora con todos los medios de comunicación que hay, es muy difícil desaparecer así, no llamar, no mandar un mail. No, aparte yo estuve mal porque yo le dije eso, que decía que llamé, ¿no? Que se iba a quedar en Brasil y la llamé y justo estaba en el velorio. Ya habían repatriado el cuerpo, todo. Ah, o sea, quedaste como mentiroso. Claro, sí, quedé como. Sí, digamos que sí. Y yo llamé y dije, no, mirá, el Tamagai se va a quedar acá. Y me dijo, mirá, lo tengo enfrente, está más duro que una tabla. Y lo estaban velando. Y yo le decía que no, que estábamos en Brasil. Quedé medio mal. Así, pero bueno, está. El rock tiene esas cosas. Digo, si vos haces rock and roll, como hace el Rulo Berlastro, te exponés a esas cosas. Te exponés. A quedar como mentiroso. Y te exponés. Es rock and roll, ya está. Y el rock and roll no es para boliche. Y te pones. Te pones, te sacás, en fin. Te quiero decir que estoy contento de venir acá a tu programa, a este Canto Rodado. Canto Rodado. El programa tuyo. Canto Rodado hace mucho que no sale. ¿Cómo? En el 95 salió el último Canto Rodado. ¿Cómo se llama el programa? Se llama Fin del Mundo. Eso. Y bueno, te agradezco que me haya. Me gusta volver porque el Rulo. Porque vuelve. El Rulo vuelve. Vuelve como vuelve, no sé, decime cosas que vuelven. Y por ejemplo, un. Cosas que vuelven. Un frío, es decir. Cosas que vuelven. Por ejemplo, un frío, iba a decir. ¿Un qué, verdad? Un frío. ¿Te sentís bien? ¿Vuelve los frío? No. No vuelve. Lo vuelve, por ejemplo, ¿qué vuelve? Vuelven los Rollings. Siempre vuelve los Rolling Stones. Sí. Vuelven siempre. Vuelven. Vuelve, no sé. Los Colorados, no, ojalá que no. O sea, vuelven, todas cosas que vuelven. Bueno, vuelve el Rulo. Vuelve el Rulo. Volvió Fido Dido. ¿Volvió Fido Dido? Tuvo años sin aparecer y un día volvió a los avisos de 7up. Sí, como si nada hubiera pasado, ¿no? Vuelve el Atado, ahora vuelve el Atado. ¿El Atado? El Atado. Ah, la TAB. La TAB. TAB. TAB. ¿Vuelve la TAB? Vuelve la TAB. Qué lindo, ¿eh? Se vuelve a jugar a la bolita. Y vuelve el Rulo. ¿Y te llamaron para varias cosas? Me llamaron para un aviso de Chile. Que no fui porque no voy a tocar para Chile. Gordo imperialista, no voy a tocar para Chile. Me llamaron para un aviso de Gordaberry para que hiciera un tema para la campaña. No, me negué. Me llamaron para para ahora el nuevo shopping, viste que va a haber. Ah, sí. Bueno, me llamaron para un tema ahí, lo hice, pero no me garparon nada. Tampoco le gustó el tema. ¿Cómo se quedaron a nada? Ese, viste que hay un shopping que se llama, hay un shopping nuevo. Sí, ¿ya se sabe el nombre o no? Creo que sí, se llama Shopping Nuevo. Y yo hice un tema, te lo canto un poquito. Bueno, yo lo hice para el spot, para la villa. Claro, sí. Y decía algo si así. Donald hizo para el otro shopping, pues puedes hacer vos. Claro, ¿no? No, sí. Además, Donald, vos sabés que toda la vida fue homosexual, yo no. Pero, yo me contrataron, hice un tema que era una cosa así, te digo. Yo tocaba con mucha más gente, ¿no? Una pandereta y un bombo atrás. Pero, pero era tipo algo así. Voy, Se viene un shopping nuevo, se viene un shopping nuevo. Vas a poder comprar, vas a poder comprar todas las cositas que querés. Se viene un shopping nuevo, se viene un shopping nuevo, se viene un shopping nuevo. Yo que vos voy a comprar. Salado. Mortal, ¿eh? 6 meses tuve pasado. Mortal. 6 meses. Y no sé, nunca me garparon, nada, nunca me dijeron que no había gustado. No sé qué quiero. Después me llamaron para la campaña del Pepe, ¿no? De Pepe Mujica. De Pepe Mujica, sí. Les hice un tema, pero nunca vino. Tampoco. Nunca vino. Me dijeron algo con Apronta tu corazón, viste, esa sí. Ahí está, que hay uno que anda la vuelta, sí. Está, ese lo hizo un ex de la trampa, lo hizo. Ajá. Uno de, sí, pero escindido de la trampa. Un escindido de la trampa. Que además tuvo de trampa todo su vida. Sí. Pero y tal, y yo a mí me dijeron, más o menos me dijeron, ¿no? Apronta tu corazón, ¿no? Se vino un nuevo sol. Y yo lo hice el tema. Te lo paso. Ah, bueno, está. Lo traje el tema. Hoy trajiste pila. No, pero pasa que justo estuve laburando. Está por sacar el disco, ¿no? Sí, claro, sí, el disco. Pero yo estaba y imagínate, ¿no? Ubicate, campaña, Mujica, ¿no? Sí. Y fondo musical. Apronta tu corazón. Se viene un nuevo sol, apronta tu corazón, que se viene un nuevo sol. Buenísimo. Sigue después, ¿no? No, ahí está. Termina ahí. Ah, sí. Y no, tampoco, no me contestaron. No hubo. No entendí mucho. No tuvo eco. No tuvo eco. Y bueno, y después para la calle, ¿no? Pero recorriste todos los partidos. Asamblea Popular, ¿no? Asamblea Popular no, porque querían algo muy muy heavy, ¿no? Yo ya esa época la tengo superada, ¿no? Tengo más acústico ahora. Pero hice para el partido, para la calle hice. Para la calle. Hice un tema, sí. ¿Hiciste, cómo se llama? El tema No los votes, por favor. Ah, no. Pero que referido a los otros partidos. No, a ellos. Ah, pero... No me lo tomaron en cuenta. No te lo tomaron en cuenta, ¿no? No. Te lo traje el tema. Ah, bueno. A ver. Y estaba me contrataron, ¿no? Yo dije, vamos a hacer algo para que no lo voten. ¿Te habían pagado? No, era forfé. Está. Y yo dije, el tema era... Es blanca y celeste mi bandera. Blanca y celeste una vez más. No lo votes, ciudadano, que no van a reafanar. Y tal, no. Porque no se entendía bien si era ellos, era los otros, ¿no? Era así, el tema era así. Eso fue lo que se me ocurrió. Y no. No se aceptó. Y aparte me dijeron, lo que me dijeron es mucho arreglo musical. Algo más simple, creo. Por ese lado fue que fracasó. Y me dijeron, no, muy barroco. Con la letra no hubo problema. No, la letra no me dijeron nada. Me dijeron, muy barroco el arreglo. Muy barroco. Ya, queremos algo más sencillo. La gente media boluda, ¿no? No entiende las cosas muy profundas. Claro. Y bueno, yo qué sé, es lo que me pasa, ¿viste? Yo cuando soy rock, y el rock, el rock en serio, que lo hago yo, o rock en serio, no lo entiende la gente, es superficial, es el mundo capitalista, absurdo en que vivimos, ¿no? Donde la gente muere por un sallé de mayonesa, ¿eh? Y no me entienden, y bueno, está, y acá está, soy un rubro de rastro, soy una estrella viva, una leyenda viva. ¿Sabés que me quiso premiar el gobierno de Noruega? ¿El gobierno de Noruega? Me quisieron premiar. ¿Pero vos tenés relación con Noruega? ¿Tuviste algún pasaje? No, no sé ni dónde queda Noruega. Ah, no. Pero me llegó una carta así a la pensión, ¿sí? Que me querían premiar gobierno de Noruega. ¿Y por qué era? No sé, bro. No, porque parece que salió mi nombre en un abuelillero de algo ahí y me querían premiar. No sé, no le di pelota. Capaz que era, no era tu nombre, era Berlastresen o algo así. Y no sé, confundieron. Puede ser. No abrí la carta mucho tampoco. La miré por arriba y tiré la mirada. Ah, no. Capaz que había un premio de plata, boludo. Mirá, yo te voy a decir algo. Yo no toco por la plata. Yo toco por amor. Por amor a la camiseta. Por amor al rock. Decime cosas que uno hace por amor. Y por ejemplo, qué sé yo, sacrificar su tiempo, Sí. No sé, ayudar a alguien a hacer un trabajo, a estudiar, no. ¿A cocinar, a estudiar? ¿Eh? Nunca cociné en mi cuidar vida. Cuidar a alguien cuando está enfermo. No. Yo hago rock, por amor. Hago rock. Y no me entiende, porque bueno, eso es una sociedad absurda, abstracta, peloponesa, que no entiende como, no capta mi mensaje profundo, porque el mensaje la gente no le pasa por arriba el mensaje. Es demasiado profundo para ellos. Porque lo mío es rock. Yo no soy los buitres, yo hago rock. No hago tontería, hago rock. Yo no soy la trampa, los minguitos, yo hago rock. Hago rock. Rock puro, sí. Ellos no harían rock para vos. Ellos hacen una cosa ahí. Lavada, digamos. Para divertir a los chiquilines, cumpleaños. Claro. Yo no voy a tocar. ¿No vas a tocar a cumpleaños, por ejemplo? No, nunca. Detesto los cumpleaños. ¿Cumpleaños 15? No festejo mi cumpleaños. Nunca toqué mi cumpleaños. Y la única vez que lo hice y juré que nunca más, fue un desastre. ¿Sí? Sí, con invitar, X, así que entró la niña con vestidito de blanco. Así que me dijeron, tocate una de la entrada, ¿no? Adentro de la chica. Sí. Y yo toqué una de motosierra. Y no le gustó al papá y bueno, se puso un poquito violento. ¿Querían sustituir el vals con tu canción? Claro, porque no tenía la pista del vals. Entonces yo dije, yo te toco algo. ¿Qué crees que te toque? Me dice, tocate algo para que entre la chiquilina. Yo me lo imaginaba, ¿no? Estaba con los instrumentos en esa época, ¿no? Y dije, vamos a darle con todo, vamos a darle hasta que sangre la guitarra. Y tal, y la gurisa entró en medio un momento muy heavy, ¿no? Y no, se pudrió todo. Nos fuimos a las manos con el padre y todo. Que ahí de entrada, ¿no? Llegaron a una segunda instancia de del show. No, rompimos las mesas, todo, los manteles volaron, horrible. Momento. Yo terminé en cana, ¿no? La chica quedó mutilada después de la pelea. ¿Qué? No, una pelea dura. ¿Qué? ¿No le preguntaron? Una pelea dura. ¿Qué perdió? No pregunté. Sí. Pero fue una pelea dura. Una pelea dura, porque nos atacaron así, los tíos, los padres, los abuelos. Un abuelo perdió la vista, horrible. Qué horrible. Sí. Se fue a carajo, ¿eh? Hubo bardo. Y bueno, yo ese. Rescaté ahí la viola, que era lo que importaba, ¿no? Me fui, no sé, hubo gente de los insolventes que desapareció, una mala vez. Quedó ahí. No la vi más. No sé si se quedaron ahí, si se fueron, si murieron, no sé. Es la historia de insolventes. La historia del rock. El rock en serio. El rock incomprendido, perseguido. Sojuzgado, sometido. Yo hice un tema después de ese. De ese toque. ¿Cumpleaños? Sí, de cumpleaños. ¿Sí? Sí, lo canto, ¿querés? Una vez. Yo te juro, yo te juro que nunca más, yo te juro que nunca más voy a un cumpleaños de 15. Ahí está. Buenísimo, buenísimo. Rompí haciéndolo. Y bueno, está, y yo quiero saludar a toda la gente que entra al blog mío, ¿no? Que me deja mensaje. Sí, vemos que está desbordado el blog, ¿eh? No da para más, no. No da para más, hay que cerrarlo. No, me están ofreciendo venderle publicidad, sí, para todos lados. Ah, sí. Ya. Y no, nada, yo no quiero servir a esta sociedad, a los mercaderes que vienen a vivir de mi rock. No, yo el rock lo hago para el pueblo. Para el pueblo que me fue a ver al toque que hicimos frente a la pañalera, que la destruyeron. Al toque que fuimos a la pizzería, aquella donde nos afanamos los kilos de masa, aquella que fundimos la pizzería. El toque que hicimos enfrente a la farmacia, que nos robamos todos los algodones que encontraron. Ese es el pueblo insolvente, ¿no? Yo toco al pueblo insolvente. Toqué el otro día, digo, ¿no? Sí. Cuando vine, ¿no? Cuando tu llegada, había gente esperando en el aeropuerto. Había gente, dijeron? Sí, policía. Ah, está. Acreedores, ¿no? También. Pero no, toqué en un boliche ahí, el boliche que está enfrente a un. A una casa ahí de cotillón de cumpleaños, y la gente, vamos, bobardo, ¿no? Después del sexto tema, bobardo, y rompieron el local ese, ¿no? Rompieron la vidriera, patada, ¿no? Y se pusieron los gorritos de cumpleaños, la serpentina, la matraquita, todo, y salieron así en fila india, ¿no? Y yo tocaba, ¿no? Yo tocaba. Qué horror. Y la gente, tipo, se ponía, nariz de payaso. Tipo farándula, así. Ahí va, gorrito de plástico. Unos choclos en la mano, que hacían ruidito. Ah, qué lindo. Sí. Buenísimo, ¿no? Y obviamente fuimos todos para adentro. Yo siempre le digo lo mismo a los muchachos, no rompan las cosas. El pueblo insolvente se pone eufórico y rompe todo. Es la magia insolvente. Lo que provoca insolvente. Vos, ¿a qué toque de los buitres fuiste y la gente rompió todo? Y bueno, fui una vez, porque no es rock. Un ambiente familiar. Porque no es rock. Okay. El rock no es ambiente familiar. Si vas a un ambiente familiar, no es rock. Decime lugares donde hay ambiente familiar. Y no sé, por ejemplo, en. Estás medio lento. La plaza, no sé. Está lento. Por ejemplo, la plaza de. Sí, bueno, no hay rock. Decime otro lugar, no hay rock. ¿Este en el Parque Rodón? No hay rock, no hay rock. ¿Vos viste rock en el Parque Rodón? ¿Rock and Samba? No, no hay rock. ¿Rock and Samba? ¿El Rock and Samba? Yo toqué al Rock and Samba. ¿Sí? Mientras giraba. Ah, arriba del. Arriba de la pandereta gigante. Sí, como la escena esa del dirigible. Claro, yo toqué ahí, en vivo. Ah. Yo un toque arriba con el Samba girando. Buenísimo. Sí. Me rompí la clavícula. Caí, pero después de varios temas. No, de entrada caí. Ah, de entrada. No llegué al primer acorde y me caí. Ah, entonces no tocaste. No, arrancó, no, la gente compró ahí unas entradas, todo. Pero arrancó, volé por un costado y me rompí la clavícula. Ya, terminó ahí. No siguieron los demás, ¿no? Estaba solo. Ah, estaba solo. Era un solista. En ese caso. Yo era un sueño que tenía tocar en arriba del Cerro Lanzama. ¿Y no te enredaste con el cable de la guitarra, no? Sí, bueno, de cuando me vinieron a ayudar, uno de los muchachos murió electrocutado. Ah, quedó. Porque se despeló el cable, ¿no? Y había llovido, nomás. Empezó a llover en el momento. Ah, en el momento. Además. Porque yo no soy de mirar los pronósticos del tiempo, a mí no me interesa. Yo toco donde sea, toco medio un tsunami, bueno, no importa. Yo estoy haciendo rock, puede venir lo que sea que estoy tocando. Y no, y estaba anunciado que se venía, se pudría todo. Y a mí me pareció porque no vinimos mucha entrada. Entonces, puede ser por otro motivo también que no vendas entonces. Es raro, que yo no venda es raro. Que yo no convoque es raro. Es raro. Y bueno, arrancó el Samba y empezó a girar y volé y me quebré la clavícula. No llegué a tocar un acorde. Y ahí empezó a llover y bueno, muteé de tributado. ¿Dónde más has tocado así de lugares típicos de Montevideo? Ah, impresionante. Toqué, viste en la parte del Parque Rodó, donde está la cantera que la gente se tira cuando. Sí. Los cartones. ¿Te gusta el Parque Rodó, no? No, me gusta mucho. Ah, no. Me gustan los pendejos, los gurises. Ah, me caen mal los gurises. Y bueno, ¿viste la parte de esa, sí, que la gente se tira con un cartón? Atrás, sí, del Teatro Verano, sí, que la gente se tira, ¿no? Y me toca allá arriba. Hice un toque, convoqué que la gente me esperara abajo así. Sí. Y yo me tiraba con un cartón y iba tocando. Y así es los temas. Iba, sí, tocando así con el cartón, ¿no? Y iba, no, desplazándome. Y no, terminó mal. Pero no, bajamos rápido. Claro, no me dio tiempo. No me dio. Además, me tranqué cuando cuando llegué al final no me aguantó la gente. ¿Se corrieron? Y se corrieron y fui derecho a la calle y ah. me pisó una saneta que venía. Sí, sí. Hombre, el primer tema. Me partí el hombro, es el primer tema. O sea, la gente, yo le pedí a la gente que aguantara, ¿no? Porque sí. La gente estaba rodeando ahí. Sí. Pero me enteré que la gente no estaba por mi recital, estaba por otra cosa. Ah, está. Cuando me vieron venir con la viola, me decía, ¡ah! ¡Bumba! A la calle. Y me fui a la calle. Me fui a la calle y me hice pelota. Sí, sí. Después toqué, bueno, toqué en el barco vikingo. Estuvo ahí la vuelta. Estuvo ahí. Como que hasta que no lograras hacer algo bien ahí en el Parque Rodó, no te dabas claro, satisfecho. A mí me gustan los desafíos. Sí. Y tomé el barco vikingo y viste cómo se mueve, ¿no? Sí. Se llenó el barco, no sé qué, yo me paré cuando arrancó. Pues yo no avisé que iba a tocar, fue como un show así, de momento. Claro. Y me paré y dije, bueno, hola, soy un Rulo Berlatro, y cuando iba a empezar, vomité. ¿Te presentaste? Vomité todo. El barco arrancó velocidad, largué todos los ravioles que me había mandado. Todo horrible. Vomité una niña que estaba parada. Había una escuelita que también lo vomité a todo. ¿Cortaron antes? No, el barco siguió, todo su curso, viste. Yo seguí vomitando hasta que paró el barco. No, bravo. No. Qué horrible. O sea, ¿Pero seguiste intentando después en el Parque Rodó? Bueno, pasa que la siguiente vez no. Se me ocurrió una mala idea. A ver. Y decidí tocar en los últimos chocadores. Ah, yo estaba pensando en los otros jugadores, sí. Y no, ¿cómo hiciste? Y no, arranqué y dije, empecé, soy el Rulo, el Rulo. ¡Bumba! Me chocaron, voló la viola y me afanaron. No la vi más. Ah, no la viste más. No, esa viola no. Una Gibson, Les Paul. ¿Les Paul? Sí, una Gibson Les Paul. Entonces empecé, soy el Rulo, vino un pendejo, me chocó de atrás, voló la Gibson. Y cuando me bajé a correrla, me chocó otro caminando, me rompió el tobillo. O sea, y no la viste más. Ahora, esa Gibson no la vi más. El tobillo tampoco. Digo, pero toqué mal. Yo te recomendaría que no te intentaras más. Ya está. Porque además se me ocurrían cosas que no estaban buenas. Se me ocurría, viste la el tiro al blanco ese que hay, sí. Un veterano, que se pare sí, que habla. Sí. Yo me puse ahí. Como si fueras un personaje. Como un personaje, ¿no? Con la viola y cuando tiraban decía, uy, el Rulo. Y ahí me tiraban a matar. Sí, no. Tuvieron que estirpar 6 balazos, me acuerdo. Balas de salva, ¿eh? No, de verdad, me tiraba con balas en serio. ¿Pero sobreviviste a eso? Y sí, bueno, tengo todo, con la parte de adentro, con metales, ¿no? El tornillo. ¿No? Qué salado. ¿No? Después dejé el Parque Rodó, ¿no? Decidí ir a lugares más tranqui, ¿no? Lugares donde se pueda hacer las cosas más tranquilas. Sí, sí, sí, sí. Y ahí toqué en la estancia, en el campo. Ah, está. 450 kilómetros. Te fuiste como al otro extremo, digamos. No vendí ninguna entrada. No había nadie. Campo adentro era. Sí, sí. Yo hicimos 6 kilómetros de la ruta. Ah, está. Y había unos animales, ahí empecé a tocar y no cayó nadie. Está bueno. Tuve la mala idea de tocar cerca de un nido de teruteru y. Ah, ¿qué pasó? Se puso loco el teruteru. Ah, pues se entera, claro. No, tenés los huevos cerca, viste. Y estuvo bravo, estuvo bravo. Peleé con el teruteru como hasta el atardecer. ¿Qué le da con la guitarra? Le di con la guitarra, ¿no? Me ganó. ¿Sí? Me ganó. Me sacó el hombro del lugar. Claro. ¿Y la viola? La viola la picoteó toda, ¿eh? Pasa que claro, yo entré a tocar y el teruteru, cuando vi que tenía el nido ahí con los huevos, empecé a correr y cuando vi que no, dije, ya era tarde. Es un mano a mano. Sí, sí. Pero tal. Mamá el teruteru me empujó y atrás mío se me puso un chancho, entonces me tropecé y me caí. Chancho estaba complicidad, ¿no? Sí. Y no, estaba ahí me dieron. Todos. Se sumaron más. Canario apareció. Canario de la estancia, ¿no? Ah, está. Un peón, ¿no? Sí. También fue una patada en el piso. No, está. Y lo que tiene, ¿viste? El rock es así. Si vos querés hacer rock familiar como los buitres, está, dedicate a otra cosa. Anda canta con Yuya. Ah, esta no, esta es rock en serio. Rock and roll posta, gente. Qué salado, bueno. Ya me dijeron que está saliendo el disco con las canciones que compusiste en vinilo, ¿no? En la cárcel, ¿no? En la cárcel. Es más, te voy a dejar uno. Te voy a dejar el primer track, que es se armó Bardo en un boliche gay, se llama. Ah, sí. Que es como que narra lo que pasó, claro. Este, es una metáfora de lo que pasó. Ah, es una metáfora. Es una metáfora del tema. De lo que una pasó. Alegoría. Una alegoría. Sí, ser. Una metáfora. Ah, está mal. Este, de lo que pasó en el boliche, ¿no? En el boliche, no tuvo problema. Le murió el baterista, ¿no? Sí, sí, claro, pero, sí, sí. Todo eso. Este, sí, sí. Una alegoría, digamos, de lo que pasó en el boliche. Y, ahí está. Este, y vamos, está. Te lo traje para vos, en exclusiva. No salió todavía en Uruguay. ¿Dónde salió? En Brasil. Ah, ¿en Brasil salió? Era en Brasil. Pero... Y bueno, tal, le voy a dejar a vos acá. Para que la disfrutes, para toda la audiencia acá de Canto Rodado. Y, mando un beso a todos. Fin del mundo es. De fin del mundo, perdón. Sí, fin sí. Del mundo. Este, y bueno, le mando un beso a todos. Y gracias por las entradas en el blog, por los saludos, por todo lo que me mandan, ¿no? Este, y si más quieren mandar, manden comida también, ¿no? A la pensión, que, ¿no? Este, una grapa miel, ¿no? Bueno, voy a, te dejo Hugo Bardo en un boliche gay. Bueno, este, para todos mis amigos de Fin del Mundo, Hugo Bardo en un boliche gay, el Rulo del Astro, la leyenda viva del rock nacional. Hugo Bardo en un boliche gay. Hugo Bardo en un boliche gay. Perdimos al baterista en un boliche gay. Perdimos al baterista en un boliche gay. Si querés que te dé una recomendación, no vayas a un boliche gay. No vayas a un boliche gay. Sobre todo si sos baterista. Muchas gracias, rock and roll. Que el fin del mundo te pille bailando. La gente quiere saber, la gente quiere estar informada, pero no puede porque en esta vorágine contemporánea, en esta velocidad en que vivimos, no tiene tiempo para la información y por eso el Departamento de Noticias de Fin del Mundo presenta esto que se llama Noticias en un Minuto. Detenido el número uno del aparato político de ETA, dijo a la prensa Jujartu Carcatúas Catuneta. Incautaron 6.180 kilos de marihuana en una operación con 6 detenidos en Granada. La juventud socialista pidió vuelo nacional. Japón captura 59 ballenas, según el ministro Koshiro, nos vamos a hacer terrible asado. Obama habla de Harry Potter y de monstruos a unos escolares. Según un escolar, este negro está loco. Charlie Davis sale de terapia intensiva, afirma que sus hemorroides ya están controladas. Argentina lanza un plan de turismo médico para atraer más visitantes. Ofrecen lolas, nariz y gripe porcina por solo $100. Descubren 32 nuevos planetas fuera del sistema solar desde el observatorio chileno. Expertos creen que uno de ellos es del que vinieron Gonzalo Aguirre y Javier García. Consulta popular en Machu Picchu para prohibir las botellas de plástico. Según jefe incaico, la cerveza nos gusta en botella de vidrio. En Maldivas los ministros se reúnen bajo el agua. La calle afirma que en su gobierno los consejos de ministros se reunirán bajo el agua y fumando. yo trabajo sin reposo para poderme casar. Y si lo llego a lograr, seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Queridos amigos, aquí en Fin del Mundo estamos todos preocupados, seguramente la audiencia también, por la proximidad de las elecciones nacionales. Estamos nada más que a una semanita de las elecciones y cuando se llega a estas instancias finales, todo el mundo quiere tener los datos exactos, las proyecciones, los escenarios posibles, los mensajes finales de los candidatos a la presidencia. Y por eso está aquí con nosotros una presencia esperada y anhelada por la audiencia. Vuelve aquí a los estudios de Mitosis Gianpietro Marocco. ¿Qué tal, Gianpietro? Gracias. Estaba mandando un SMS. Sí, se escuchó como una descarguita. Hay una interferencia. Se escuchó como algo, pero ¿a quién le estaba mandando un mensaje, Gianpietro? Disculpe usted, se entromete en mi vida privada. No, pero como usted me dijo que estaba mandando... No, porque vi que había un pequeño ruidito. Bueno, Gianpietro, ¿cómo le va, Gianpietro? ¿Bien? Estoy muy contento de trovarmi tra voi en esta radio que... Gianpietro. Me acoge siempre così. Gianpietro. Caldamente. Gianpietro. Uy. Está hablando en italiano, Gianpietro. Sí, usted está hablando en español. Sí, no, pero usted buenas está. Noches, sí. Bueno, usted está hablando en italiano. ¿Qué tal? Estamos en Uruguay. Nata, sí. Estamos en Uruguay, Gianpietro. Estamos en Uruguay. Estamos en Uruguay, hay que hablar en español. Está dando la bienvenida a Uruguay. Claro, bienvenido a Uruguay, gracias, Gianpietro Marocco, después de una semanita de trabajo intenso, supongo, para la empresa Sondeo. Y estamos, Gianpietro, a una semana del acto electoral. ¿Por qué intenso trabajo? Bueno, porque, Gianpietro, se vienen las elecciones. Se vienen las elecciones. Ha habido un poco de trabajo, es verdad. Un poco. Un poco intenso, sí. Bien, me imagino, empresa Sondeo va a cubrir todo el acto electoral, el acto comicial, con todos sus técnicos, con todos sus informantes en todos los circuitos, siguiendo el voto a voto. Disculpame, ¿para qué quiere usted que sigamos voto a voto? Para eso está la Corte Electoral. Bueno, pero siempre se hace una encuesta a boca de urna, se sigue... Disculpe, ¿no? Yo, antes que nada, quiero decir... Sí. La encuesta de boca de urna es la estupidez más grande que ha inventado la historia. El desperdicio más grande de dinero de toda la historia es la encuesta de boca de urna. ¿Por qué, Gianpietro? Usted está dando una cosa, es como si estuviera dando un, qué no sé, un bien que se consume enseguida. Es como si yo le regalo un auto que a las 2 horas lo voy a dejar a pie. ¿Para qué quiere una encuesta boca de urna? Bueno. Usted quiere, la gente está ansiosa. Usted pone un canal, un show de mina. Que saca la ropa, esas cosas, la gente se entretiene con esas cosas. Después, cuando llega la hora que están los votos contados, dice el resultado de las elecciones. ¿Para qué vas a estar pagando, gastando, poner personas por todo el país, haciendo las preguntas? En 2 horas se va a saber, de todos modos. Claro. Bueno, ya entiendo. Estas cosas absurda completamente. Claro. Parece que estuviera subvencionado por el Estado, esto. Encuestadores piden un subsidio para hacer el trabajo, ¿no? No entiendo. Bien, Chapietro, quedó clara su posición. Chapietro, ¿qué nos trae a una semanita de las elecciones ya con datos, me imagino, finales de todas las... Discúlpame, usted va a tener un problema. ¿De qué, Chapietro? Usted va a tener un problema muy grave, porque hoy es jueves, las elecciones son el domingo. Sí. ¿Dónde dice una semanita? Bueno, dentro última, de una semana usted va a ir a votar y van a decir, acá los circuitos están todos cerrados. Ya pierdo tiempo. Quiero decir, última semana antes de los comicios. Ya, si le digo más, usted, dentro de pocos minutos tenemos que dejar de hablar de estos temas porque viene esto de la veda. Bueno, yo me alegro que sepa lo que es la veda, que sepa que comienza, a qué hora comienza la veda, me alegro que esté informado. Porque hasta hace unos días atrás no habíamos logrado que usted tuviera esa información de primera mano. No sé el origen de la veda. No, usted no. Ya hay varias cosas que no sabe. Jean Pietro, estamos a horas del acto comicial. Estamos ahora. Ahora. No, a horas. A horas del acto. No, estamos a horas del acto electoral, Jean Pietro. A horas de que el pueblo oriental decida quién va a ser el futuro presidente de todos los uruguayos. ¿Y qué nos trae la empresa Sondeo para darnos ya el análisis final, la perspectiva final de sus estudios e investigaciones de los últimos tiempos? Tenemos la palabra de algunos candidatos. Me encanta, Jean Pietro. Primero que nada, tenemos el señor Mujica, que hace un análisis de la situación. Entrevista el domingo. Nota exclusiva. Con... Son una declaración de este Mujica. ¿Pero exclusivas para Sondeo? Son declaraciones de Mujica. Perfecto. Pusimos un grabador y le dijo que habló. Pensaba de la situación actual, como veía. Futuro. Vamos a escucharlo y después lo analizamos, Jean Pietro. Ningún partido en el Uruguay tiene candidatos. Hay muchos muchachos para ese Trump. Va a ser bravo. ¿Y sabe una cosa? Está bárbaro. Para que a nadie se le suban los humos. ¿Está? Jean Pietro. Sí. Que cuénteme un poquito de estas declaraciones de Mujica. Usted no entiende español. No, yo entiendo. No, yo sé que Mujica habla un poco, para mí es complicado. Sí, para usted casi todo es complicado. Es un español, digamos, muy particular y no puedo entender. Pero digamos que Mujica opina usted que me no... puede si usted me puede explicar a mí, quizá. No, lo que, Jean Pietro, me llama la atención es las declaraciones de Mujica. Que diga que no hay candidato. No, ¿cómo que no hay candidatos, Jean Pietro? No hay candidatos. Pero, Jean Pietro, ¿cómo que no hay? No hay candidatos. Bordaberry, La Calle, Larrañaga, Hugo de León, Mieres, Iván Posada, ¿qué son? De la Asamblea Popular. Son candidatos, sí, Raúl Rodríguez. No sabemos ni siquiera los nombres de los candidatos, señor. Ah, muy conocido Raúl Rodríguez. Raúl Rodríguez, ¿y cómo se llama la candidata a vicepresidenta? Esto es una prueba de pregunta. ¿Cómo respuesta? Se llama la candidata? Es una pregunta. Sí, sí. El programa de preguntas y respuestas. ¿Cómo se llama? Bueno, yo quiero saber cuál es el premio. No sabes, Jean Pietro. ¿Cómo se llama? Dígame. No, repita la pregunta en voz alta. ¿Cómo se llama la candidata vicepresidenta de la Asamblea Popular? Ahí está. Lo voy a decir porque me lo está preguntando. Como no lo sabe, lo bien que hace es preguntar. Delia Villalba se llama. Lo puede anotar, si quiere. Delia Villano. Lo puede anotar. Bien, Gian Pietro, después de esta muestra de cultura electoral, ¿qué reflexión le merece la opinión de Mujica? ¿Y por qué cree que Mujica dijo que no hay candidatos cuando hay muchos? Yo creo que la desolación, ¿no? Previa a estos momentos. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que estas declaraciones hayan sido hechas para los momentos de la veda electoral también, ¿no? En los cuales hay que ser muy evasivo con las respuestas. No, pero no, está fuera de la veda. Sí. Estas declaraciones, estamos a jueves, todavía están bien. Está bien, pero usted este programa lo pasa el sábado en mitosis. Sí. No puede. ¿Y usted cree que Mujica hizo esas declaraciones para que el programa de mitosis no sea sancionado por la veda? Exactamente. Exacto. Bueno. Muy bien, Gian Pietro. Raras las declaraciones igual, ¿eh? Rara porque no la esperábamos. Sí. Yo lo que no entendí es la parte del trompo. ¿Quién no entendió el trompo, Gian Pietro? No entendí. ¿Sabes lo que es un trompo? Sí, un trompo. ¿Eh? ¿Qué trompo es ese gesto que está haciendo? La boca. ¿Eh? La boca. No, ¿cómo boca? Trompo. No, está confundido, Gian Pietro, me parece. ¿Eh? Un trompo, ¿sabes lo que es, no? Es un juego que se... Una cosa que se tira, que gira. Que se tira a la basura. No, bueno. No tiene sentido, Gian Pietro, intentar explicárselo. ¿Qué más nos trajo Gian Pietro, por favor? Bueno, tenemos también declaraciones. En este caso se trata de propuestas. Ah, bueno, bien. Propuesta del candidato Preto Boroberri. ¿Cómo se llama el candidato? Preto Boroberri. ¿Cómo? Preto Boroberri. No, Preto no se llama. Pedro. Pedro Boroberri. Ah, muy bien. Pedro Boroberri. Haciendo propuestas. Propone unas cosas por las cuales él cree que es particular el Partido Colorado, una propuesta seria. Vamos a escucharlo. Tenemos propuestas concretas, no solamente seguir gastando a todos los uruguayos. Hemos trabajado duro con muchísimos técnicos que usan a los menores para delinquir. Propone lo que llamamos la revolución imprescindible en los problemas de la educación, que son enormes, que están fracasando, que pasan por bajar la edad de ingreso al jardín, metiendo de nuevo a los muchachos en cárceles, para darle una oportunidad para la pasta base. Es muy claro, es un libro que los niños adquieren a los 2-3 años para reeducar y reinsertar a quien se ha equivocado de nuevo en la sociedad. Esa es nuestra propuesta y es la que nos comprometemos a llevar adelante con nuestro programa. Gian Pietro, ¿Qué es esto? Estoy aquí. No, ¿qué sí, es esto? Veo, es una ahí. Propuesta importante de Pedro Boroberri. Chapito, ¿dónde sacó este audio? Forma parte de la campaña electoral de Pedro Boroberri. Está explicando dentro de del área de educación. ¿Usted me quiere decir que Boroberri propone seguir gastando a los uruguayos, tener técnicos para usar a los menores para delinquir, darle oportunidad a la pasta base, bajar la edad de ingreso escolar? ¿Esas son las propuestas de Boroberri? Discúlpeme, yo estoy teniendo una impresión desde hace varias semanas, ¿no? Usted me pregunta cosas como si no hubiera entendido, digamos, las cosas que acabamos de escuchar. Gian Pietro, me parece que este audio está fraguado. Está bien, a mí me parece que este mate está lavado, por ejemplo, estoy tomando igual, ¿no? Digamos. Esto es una falta de seriedad, Gian Pietro. Nosotros le decimos a usted, a la audiencia del programa, nuestra empresa tiene personas que se ocupan de recabar datos, de grabar gente conversaciones, que... digo, de grabar. ¿Qué dijo? De grabar diálogos, de entrevistas. ¿De qué edad la gente esa? ¿Eh? ¿De qué edad esa gente? ¿De qué la da? ¿De qué edad esa gente? Dad. Buah, se hace el distraído ya. ¿De qué edad es la gente, promedio de gente que trabaja en la empresa Sondeo? Promedio de edad. Promedio de edad. Sí. Edad. ¿Edad? Sí, de edad. De. Espera que escriba. De. Vamos a hacer boludo. Edad. Ya, Pietro. Ah, de edad, de personas. Ah, estamos sí. hablando de 20 años. Promedio 20 años. Promedio de 20 años. Gente de 14, 15. Usted, ¿cómo puede usted sacar la individualidad de si a partir promedio de un promedio? 20, hay gente que pasa y hay gente que está por abajo, evidentemente. Tienen todos 20 años. ¿Y usted también? Yo tengo 21. 21 más 20 más, ya, Pietro. 21 de trabajo en esta. Ah, 21 años de trabajo. Sí. Perfecto, ya, Pietro. ¿Qué es esto? ¿Qué es este audio? ¿Dónde sacó este audio? Este audio son las propuestas de Pedro López, son las declaraciones. Esto salió en todos los canales de televisión. ¿Sí? Sí. Yo no lo ¿ha vi. Visto poco televisión usted? No, pero no vi nada. No vi que propusiera darle pasta base a los muchachos y bajar la edad de ingreso al jardín escolar y, ¿no? Y todas estas propuestas, ¿no? Yo lo veo poco informado usted. ¿Usted cree sí. que usted puede hacer su trabajo que hace todos los días? Después viene, digamos, en esa cosa que aprendí una palabra hace poco, que es canchero. Me gustó. Se está aclimatando. Canchero. Después de 20 años está aclimatando. Viene como canchero acá a decir, yo sé, algún programa. Pero usted tiene que informarse. Claro, Jean Pietro. Venir a hacer un programa. Claro, claro, Jean Pietro. No sabe lo que valoro su juicio. Jean Pietro, me imagino que tendrá la encuesta final, la encuesta de cierre, la encuesta de proyección del acto comicial de la empresa Sondeo, y que nos va a compartir con todos nosotros. Tenemos los datos. Encuesta nacional. Encuesta nacional de la empresa Sondeo. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay con qué? No, está ha sido la hecha... encuesta nacional de todo el territorio de la República. Ha sido hecha en el Uruguay. Claro, pero en todo el país. Todo el país, hay zonas que no hay población. No, sí. Pero, bueno, encuesta en todos los departamentos, digamos. En todos los departamentos, sí. Bien. Tenemos... A ver. Hasta Río Negro llegamos. ¿Cómo hasta el Río Negro? ¿Y arriba qué, Jean Pietro? ¿De arriba qué? Arriba, después del Río Negro. ¿No entrevistó una sola está persona bien, después del Río Negro? Después del Río Negro, ahí está otra, Julio Herrera Llobes, otras calles. Partido Colorado. Sí. Tenemos, estas son las cifras finales que finales. Estamos dando a pocos minutos del cierre de la veda electoral. Cifras de cierre. Cifras de cierre. Tenemos Partido Colorado con una intención de voto de 20% de los votantes. ¡Epa! ¿20%, tenemos... Jean Pietro? Perdón, ¿20%? Discúlpame, usted no me va a dejar terminar esto que va hasta diciendo... No, pero ¡opa! No, pero me llama la atención. Epa. 20%, un crecimiento impresionante. Discúlpeme, si su programa se va a detener en cada cosa que usted le llama la atención, digamos que su programa va a ser una constante interrupción infinita. Siga, Jean Pietro. Digamos. Partido Colorado 20%. 20% Partido Colorado, después tenemos Partido Nacional, 18% de intención de voto. Por otro lado tenemos Frente Amplio. 18%, ¿por qué? ¿Quiere que le dé un lápiz? No, no, que pero... escribe. Es muy poco, Jean Pietro. Se lo está pasando... Después yo le paso este papel. No, bueno, pero llama la atención. A ver. Frente Amplio, 34%. Va, bajó muchísimo. Intención de voto. Y después tenemos Asamblea Popular con 27%. ¿Cuánto? Y Partido Independiente con 29%. ¿Cuánto, Jean Pietro? ¿Cuánto dijo? Yo tengo la impresión seria que usted es sordo, hay problemas. No, pero primero, ¿no hay indecisos en esta encuesta? No, el resto de indecisos. ¿El resto? Lo que no está contando acá. ¿Y cuántos serían? Es lo que resta, indecisos. Pero Jean Pietro, a ver, perdón, ¿esto le da más de 100% a Jean Pietro? Jean Pietro, no, esto le da 20, ¿cómo que no? 20, Partido Colorado 20, Partido Nacional 18, Asamblea Popular 27, un disparate, Partido Independiente 29, un disparate, y FA 34 le da 128%. ¿Gian Pietro? Espere, que vamos a poner acá. ¿Cómo que? ¿Cómo que va a poner acá? Una coma. No, ¿cómo pone una coma? Si yo pongo 2,0, sacamos 18, ¿no? Queda 110. ¿Qué está haciendo? Y acá si pone 1,8. ¿Qué hace, Jean Pietro? Está tocando todos los números. Ahora está bien. Está maquillando todos los números. Disculpe, es un problema. ¿Qué hace, Jean Pietro? Ahora da 92. Le sigue sin dar 100, Jean Pietro. No, da 92,2 y tenemos 7,8% de indecisos. Así que está bien. ¿Cómo le quedó? ¿Qué hizo? 2,0 Partido Colorado, 1,8 Partido Nacional, el resto todo perfecto como estaba antes. Esto es un disparate, Jean Pietro. 7,8 indecisos. Jean Pietro le puso una coma al Partido Colorado, estaban 20, pasó a estar en 2. Acá, en el estudio. Está tocando todos los números. Que vaya al baño a poner la coma. Esto es un bochorno, Jean Pietro. Tenemos varios escenarios ante este cuadro. A ver, importante. Este cuadro no estaría dando, evidentemente, ninguno de los partidos con el 2%, ni con el 27% gana primera vuelta, ¿verdad? Estaríamos hablando del primer escenario con Mieres en la presidencia de la República. ¿Cómo Mieres? A la hora del balotaje. ¿Cómo Mieres, Jean-Pierre? Mieres, presidente. Con ministro de Asamblea Popular, si usted hace la suma, 27 più 29 fa 56, no? Quindi arrivano al. Está loco, Gian Pietro. L'Assemblea Popolare non va a tenere esa quantità di voto. Usted è un profeta? No, está totalmente fuera de la realidad, esto, Gian Pietro. Bueno, aquí tenemos, ese es el primer escenario, después tenemos un segundo escenario con Mieres en la presidencia de la República. Otra vez. E Iván Pos Ada como el vicepresidente. Iván Pos Ada. Iván Posada. No Pos Ada. Iván Pos Ada. No. Como el vicepresidente. Y después tenemos un consejo de ministro integrado por Partido Nacional y Asamblea Popular. No, Jean Pietro. Este es el segundo escenario posible. Tenemos un tercer escenario con Mieres, también de la presidencia de la República. Ministro de Asamblea Popular, Frente Amplio y Partido Colorado. Es un disparate, Jean Pietro, eso. Tanto, yo quiero que llame usted a la Asamblea, al Partido Independiente ahora. Sí. Yo le voy a dar el número de teléfono, que nosotros lo estuvimos llamando cuando estuvo esta encuesta, y les avise que es un disparate. Pero, Jean Pietro, el partido. No, hágalo, lo hace ya. Ahora, porque ellos tuvieron una reunión ante estas cuestiones del cuadro. ¿Me contrataron? ¿Contrataron a la empresa Sondeo? Para. La empresa Sondeo no se vende. Se regala. No se vende. Según la empresa Sondeo releva estos datos como la responsabilidad que le compete, va a hacer la llamada de teléfono y avisa. Sí, ¿qué pasa? Una reunión de urgencia, Partido Independiente, para determinar qué ocurriría en caso que ellos aceptaran estos votos, ¿no? Jean Pietro, no van a sacar esos votos. En cuanto a la situación está totalmente existe. Fuera de la realidad. Yo llamo teléfono a la Partido Independiente, aviso, ustedes tienen un 29%, lo toman o lo dejan. ¿Pero qué es? ¿Usted sabe a qué me refiero cuando toman o lo dejan? No. El Partido Independiente no se propone como un partido para ganar las elecciones. Y no, tiene sabe. 2%, uno con algo. No, esto estaba dando. Usted, solo usted, le da, hasta solo que, usted le da 29%. Eso estaba hasta que ellos dieron una serie de discursos esta semana. ¿Qué discurso dieron? Acerca de lo importante del valor de un partido político que ejerciera un control sobre los otros, que atrajo un número importantísimo de votantes, con lo cual el Partido Independiente podría transformarse en un partido mayoritario, anziché minoritario. Es un disparate, Jean Pietro. La pregunta es, ¿lo toman o lo dejan? ¿No? ¿Sabe a qué me refiero con lo toman o lo dejan? No, ya le dije que no. Tiene que ver con la impresión de las listas. Otra vez, Jean Pietro, con la teoría de que la impresión de las listas. A ver. De manera en que Partido Independiente ha tenido que considerar el hecho de imprimir más listas para llegar a este 29%. Pero ya tienen listas, ya tienen, todos los partidos ya tienen más listas. Usted la contó las listas. No, Jean Pietro, pero... ¿Trabaja en el rubro de imprenta, de ese tipo de cosas? No sabe nada. Entonces, ¿usted sí trabaja? Yo no, pero sé que en los partidos no imprimen las listas hasta que no se ven este tipo de encuestas. ¿Y cuántas listas tenía el Partido Independiente? Tenían solamente 30.000 listas. En este momento están haciendo 1.000.000 de listas para poder ganar las elecciones. Es un cuadro en el cual están por ganar las elecciones el mayor presidente. ¿Usted está asegurando, segundo problema. ¿Usted está asegurando que el Partido Independiente va a ganar la elección, Jean Pietro? No en esta primera vuelta. ¿Usted sabe que se está jugando? No, ¿usted sabe que se está vuelta jugando el prestigio de la empresa Sondeo? ¿Sabe, no? O sea, usted sabe que el lunes esto no, este escenario no se da y usted vuela de acá como chicharra de un ala. Usted sabe. ¿Usted le consta? El, ¿usted sabe eso? ¿Usted le consta una pregunta? ¿Usted le consta el prestigio de la empresa Sondeo? No me consta ningún prestigio. Bueno, entonces es importante, sabía que lo tuviera, ¿no? Usted sabe que no pisa más el Uruguay después de esto, ¿no? El problema es que el Partido Independiente no solamente ha tenido que decidir de urgencia la impresión de tantas listas, sino que también el problema de la de los integrantes de las listas. ¿Qué problema? El problema que a partir de un cierto momento, tercer, cuarto candidato, miembros de las listas eran vecinos de casa, la tía, la madre, de los otros candidatos. Una acusación gravísima la que está haciendo. Disculpe, es un pecado poner en la lista un primo, un tío, un sobrino, un hermano. No, pero es una... ¿Qué pecado es? No, un pecado no, pero... El décimo... ¿Cómo es? El octavo pecado capital. No, pero Jean Pietro, güey, debe ser gente toda idónea. En las listas está supuestamente gente preparada, ¿no? Para asumir responsabilidades. Y gente preparada para salir en una lista, digamos, ¿no? Este problema de llegar a tantos votos probablemente está complicando las cosas. Es más complicado de cuanto se esperaba en este cuadro de situación. El Partido Independiente hizo de todo para no tener votos. ¿Cómo hizo? Y sobre todo para decirle a la gente: no nos voten, queremos ser un partido minoritario. Y con ese gesto está loco. Ha logrado todos los votos de la persona. Es muy muy fuerte esto que estamos diciendo. Sí, usted es muy fuerte. Fue lo que se va a verificar el domingo. ¿Usted es consciente, Jean Pietro? ¿Te gusté? Este escenario que usted está dando, totalmente irreal. Son varios. Totalmente fantasioso. ¿Sí? Bueno, todos totalmente fantasiosos. ¿Usted sabe qué? Usted vuela del estudio si esto no se cumple. ¿Vuela en qué sentido? Que me el sentido literal del término. Pasaje para Italia. Pasaje al Océano Atlántico. Usted sabe que sale como chicharra un ala acá, ¿no? ¿Qué está con el celular, Jean Pietro, otra vez? ¿Mandando? Parece que me está llegando un mensaje. Jean Pietro, usted sabe que esto no se va a dar. Y usted no pisa más el Uruguay después de esto. Total desprestigio de la empresa Sondeo. Total desprestigio. ¿Cómo se llama la empresa Sondeo? Total desprestigio Sondeo. De la empresa Sondeo. La empresa Sondeo. Tengo Sondeo. Bárbaros de pronunciación. Yo creía que era yo el único que tenía problema de pronunciación. No, es solo usted. Es solo usted. Está bien. Yo lo que le estoy diciendo es que, digamos, no procede mucho el futuro de... Sí, de los otros partidos. Claramente los partidos tradicionales no se deben llamar más tradicionales porque están desapareciendo prácticamente en modo vertiginoso. El ascenso claramente de Partido Independiente. Disparate, Jean Pietro. No sé, sí, creo que no tenía para leerle el mensaje de la audiencia, pero no nos da el tiempo. La verdad, Jean Pietro, sé que el lunes usted va a estar eyectado de la República Oriental, usted no va a volver después de este disparate que nos acaba de decir. No sé en base a qué, además, ¿cuánta gente cuesta para llegar a estos datos? Esto tenemos... ¿Qué pasa? No tengo los datos. ¿Cómo? ¿Cómo que no tiene? No tengo los datos. ¿Cómo que no tiene los datos? ¿Cuánta gente encuestó? No tengo los datos. ¿Quién los tiene los datos? Los datos dan la encuesta, la empresa. ¿Y por qué no los trajo? No traje los datos. Eran muy fuertes los anuncios, como para estar pensando si respondieron 10, si respondieron 36, si respondieron 550. Igual es poquísimo, todas esas cifras que nombró son poquísimo. Usted quiere encuestar 1 millón de personas, 2,5 millones los habilitados. No, pero para eso hace las elecciones directamente, señor. Está loco, ¿no? Hace directamente las elecciones y no hace las encuestas. ¿Usted es consciente que usted está con esta actitud que está teniendo, está desprestigiando a los politólogos nacionales, que a los politólogos nacionales, que son personas muy serias? Tenía prestigio los politólogos. Tenía mucho prestigio hasta que llegó usted. Eran personas serias, científicas, que hacían análisis verdaderamente profundos y sistemáticos, y llegó usted con esta falta de criterio total. Disculpe, ¿eso en qué época era? ¿Años 70, 80? No, 70 estábamos en otra cuestión. Sí. San Pietro, disparate total todo lo que dijo. Del comienzo hasta el final, me trajo unos audios totalmente manipulados, quiero que lo sepa, que me di cuenta. Me trajo audios totalmente... Usted me lo está informando a mí. O sea, usted no pudo entrevistar... Yo ahora me estoy enterando, digamos. Usted no pudo entrevistar ni a La Calle, no pudo entrevistar a Bordaberry, no pudo entrevistar a Mujica, no pudo entrevistar a De León, y me trajo unos audios... A De León no pudo entrevistar. Me trajo que De León no sepa contestar las preguntas es otra historia. Me trajo unos audios que bajó de YouTube y modificó a su antojo y le quedaron mal. Yo no sé ni siquiera qué cosa sea YouTube esa sí, cosa. Sí, sabe, sí. Así que... Chapietro, lo suyo es trae una encuesta que no sabe a cuánta gente encuestó, que le dio el 128% y después lo terminó arreglando acá en el estudio poniendo una coma, no sé, una resta. Discúlpeme, pero le dio cualquier cosa. Era perfecto. Cualquier cosa, Chapietro. Era perfecto. Yo tenía cosa. Los teclados, es un teclado que no tenía la coma, la disparate. Presa que no andaba, pero era así, era el 2.0, 1.8. Vergonzoso, Chapietro. Vergonzoso. Y yo le aclaro algo, no se llega a dar este escenario el domingo, y no solo se rescinde el contrato con la empresa Sondeo, sino que usted se le prohíbe el ingreso a la República Oriental, porque usted está manipulando información, audios, está trayendo encuestas truchas. Usted no hizo ninguna encuesta, usted no hizo ninguna encuesta. Esto lo trajo ahora 20 minutos antes, además lo trajo en un papel. ¿Usted qué cree? Trajo un papel de pizzería. Como usted. Lo trajo en un papel de pizzería. Esto lo trajo. Estaba en una pizzería. A usted no lo encuestaron. Estaba en una pizzería y vino 20 minutos antes, hizo estos números y le dio cualquier cosa. A usted no lo encuestaron. No lo encuestaron. ¿Usted cree que como usted no lo encuestaron, entonces no hay. Nadie fue encuestado? Usted no tiene. Usted es de la persona que generalizan a partir de un caso particular, que es el suyo. Usted no tiene una empresa. Perfecto. Usted lo que tiene es una fachada. No hay ciencia. ¿Quién que. Sabe para qué no fines? Hay ciencia que funcione en ese no, sentido. Para usted no hay ciencia que funcione. No hizo ninguna encuesta. No logró entrevistar a un solo candidato. Estamos a días, a horas de las elecciones. Y no trajo nada, una sola encuesta hecha por usted. Ha traído encuestas a 40 personas, de las cuales la mitad no le respondieron. Ha traído encuestas que no le dan 100%. Ha traído audios totalmente modificados que no pudo, personas que usted no pudo entrevistar. Es mentira que usted entrevistó a Hugo de León. Es mentira que usted entrevistó a La Calle. Es mentira que entrevistó a Mujica. Es mentira que entrevistó a Bordaberry. Usted está bajando audio, está robando audios. Yo me voy a retirar en sí, este momento. Sí, me voy a retirar. Por dignidad, para váyase usted, a colgar. Usted sí. Que dice todas estas verdades. Sí. Yo quiero que usted diga ahora, para toda la gente, usted que sabe tanto, sí, todos los resultados de las elecciones no, próximas. Yo no soy politólogo. Yo me voy a retirar. No se haga. Hermanos, el programa es suyo, ¿verdad? No se haga él. Es suyo el programa. Claro que sí. Perfecto. Entonces usted... ¿Qué se hace el ofendido ahora? Se va a ir... El ofendido soy yo. Usted habla ahí y dice, señores oyentes del fin del mundo. ¿Me está, está imitando? Se entera de mi boca que soy pernata, que soy el que sabe de más acá en esta radio. ¿Qué hace mi boca? Sí, soy el que le va a decir los resultados de las elecciones. No, pero yo no soy politólogo. No, pero usted es sabiondo, sabe muchísimo. No, pero... Sabe que todo es mentira, que nada es amor, que al mundo nada le importa. Le digo está más. Bien, perfecto. Le digo más. No me diga más. Si le digo más, porque yo estoy cerrando casi la puerta. Estoy averiguando que usted en Italia no se recibió. Esto, usted no entiende nada de italiano. Usted no entiende nada de italiano. Yo sé, Gian Pietro. Y ahora usted sigue hablando todas las cosas. Usted en Italia no tiene título. Mis empleados están grabando este programa y usted va a responder ante todos. Y también va a responder ante Agadu. No nos amenace con Agadu. Va a responder ante Agadu, que están casi... Hay un auto de Agadu, esperando. No lo habrá traído. No lo habrá traído usted, ¿no? Yo no sé, no tengo nada que ver, pero está a punto de llegar, ¿eh? Yo me retiro. Qué vergüenza. Que usted haga de su programa, haga lo que quiera, como hace siempre. Chao. Váyase. Bueno, termina esta sección política. Última emisión de esta parte política de Fin del Mundo, preparando los informes para el acto comicial que decidirá el próximo presidente de la República. Hemos tratado de mantenerlos informados a todos ustedes con los últimos datos, las últimas tendencias y los últimos análisis y proyecciones que se han volcado en este estudio para orientar a los electores. Les agradecemos mucho la compañía de todos ustedes. Se despide, ojalá para siempre, esta sección política de Fin del Mundo. Muchas gracias, seguimos con el programa. Saps el gerani ha florit a casa meva. Saps que cada matí l'amor es lleva. Saps les llàgrimes al temps les arrossega. Saps després de l'hivern neix la primavera. Saps, ha perdut la teva olor i no recordo ni el color d'aquells ulls que tant em varen mirar quan el meu cos lligaves amb les teves. Torno a riure amb qualsevol cosa. Saps, avui els teus records no em fan cap nosa. Thank you. invocación. Escucha, Daniela, no solo mis palabras, la urgencia que tengo de contarte, a ti, que no tienes miedo de un corazón que arde, y sabes lo arriesgado de las palabras cuando sienten enderezarse el mundo, mientras la vida se hace entrañablemente más hermosa y el alma florece sin hacer más preguntas. Lo que quiero decir no es cosa de cocina, aunque las recetas vegetarianas aún me martirizan. Tampoco es cosa de cama, aunque los hombres aún me turban. Es, como decirlo, un fulgor que ofrece la vida, que imponente y clara y sin previo aviso se arranca el ajuar sin guardar prenda. Durante ese segundo de luz, los espejos cierran los párpados y sucede un desnudo ardiente. El árbol no para de serlo, deslumbrado por su manera de ser árbol. Una crisálida es crisálida sin dar tiempo a soñar la mariposa. Y tú, yo Daniela, libres de argumentos, un radiante exceso de alma en la amplitud del instante. Pero lo que digo es un ejemplo para decir que hay relámpagos en el silencio y que un viaje por el país es cosa de valientes. Blanca Wittüchter. Sacaron al cura, sacaron los santos, pusieron las vírgenes en la mitad de la calle. La gente corriendo para arriba y para abajo. Los pelados que no sabían de nada, corrían para arriba y corrían para abajo. Alborotados. Y la gente más corría y más corría. Todo el mundo, al transcurrir de la media mañana, estaba alborotado, angustioso, preocupado, porque el mundo se iba a acabar. Este programa número 11 de Fin del Mundo está tocando ya sus momentos finales, así que bueno, este es el momento de agradecerle mucho a la gente que nos estuvo siguiendo en el día de hoy, en un día especial, en un jueves. Les recordamos que el domingo Mitosis no va a tener emisión, por lo tanto Fin del Mundo no va a salir el domingo 25 de octubre, lo encontraremos recién el primero de noviembre. Y bueno, queremos agradecer a todos los que nos han seguido, también a Diego Suárez del Corral del blog No Tienen Bombas, que siempre nos hace llegar sus comentarios a nuestro programa. Así es, a todos los amigos, muy queridos amigos de No Tienen Bombas, que siempre están allí presentes, también a todos los amigos que han mandado mails, correos, cartas aquí a la audiencia, que han llegado palomas mensajeras hasta las ventanas de la radio. A todos ellos les agradecemos mucho, a los que han colapsado el mail, que prácticamente se saturó la memoria virtual, y a todos los que han venido incluso en persona hasta aquí a dejar mensajes a voz en cuello, también les agradecemos que lo hayan hecho. Bueno, y se acerca un nuevo acto eleccionario en Uruguay, y en realidad se acercan tres actos eleccionarios. Queremos que recuerden bien toda la audiencia que en realidad hay tres cosas que se están votando y que Mitosis se ha sumado en esta semana a recordarle a sus oyentes y sugerirle a los oyentes que le recuerden a más personas que el domingo se vota, después de muchos años seguramente, en un ansiado momento, se vota la posibilidad de anular, de derogar algunos artículos, los primeros artículos de la ley de caducidad. Y bueno, en esa idea que estuvo Mitosis tratando de recordar que es importante. Exactamente, después de muchos años que tuvo su reinado, ese verdadero engendro jurídico que nos privó a todos los uruguayos de poder cerrar verdaderamente determinadas heridas del pasado, ejerciendo esa actividad esencialmente humana que es la justicia. Hoy tenemos la posibilidad, que cuando se votó en aquel momento, por lo menos nuestra generación no pudo votar porque éramos niños, hoy tenemos ya, siendo hombres o por lo menos casi hombres, la posibilidad de votar nuevamente por la en aquel momento era para desaplicar, un referéndum para desaplicar, ahora es para anular y sacar de nuestro ordenamiento jurídico, pero sobre todo sacar de nuestras vidas y sacar de nuestra conciencia nacional esa afrenta que fue la ley que permitió que los torturadores, que los asesinos, que los violadores de los derechos humanos y que los dictadores quedaran impunes por 11 duros años de terror que vivió nuestra república. Así que para nosotros y para todo el pueblo mitótico son tres grandes elecciones que vamos a tener: presidente y parlamento, que cada uno votará lo que su conciencia le dicte, y después tenemos dos grandes proyectos de reforma, uno vinculado al voto epistolar para todos aquellos compatriotas que están fuera del país, que han tenido que salir de la patria y que viven en otras partes del mundo, pero que son uruguayos, se sienten uruguayos y quieren ser parte de las decisiones de los uruguayos, y la anulación de esta ley maldita, esta ley que nos ha robado tantos años de posibilidades de encontrar los rastros de la dictadura, y de alguna manera, en la medida de lo que puede hacer una justicia humana, resteñar alguna de esas heridas. Y hay que recordarles a los oyentes que no hay posibilidad de no pronunciarse, porque no pronunciarse, es decir, no poner ninguna papeleta, significa votar no, por lo tanto significa opinar que la ley debe continuar. Exacto. No hay posibilidad de voto en blanco, no hay. Es solamente o votar que sí o no poner nada, que significa votar no, por lo tanto, opinar que la ley debe seguir en pie. Exacto. Y esta radio, que es una radio comprometida, que es una radio que no juega a la neutralidad, porque no se siente neutral, y porque, como dijera algún gran pensador, la neutralidad es una de las peores estafas que puede haber, nos sentimos parte de esa cruzada nacional, creo que hay, de ese gran movimiento de conciencia nacional para sacar, por abarrer del ordenamiento jurídico esa ley que tanto impidió a los uruguayos hacer justicia. Así que los convocamos a todos a que votemos el sí, la papeleta rosada, y creo que si la mayoría de los mitóticos y la mayoría también de los uruguayos nos acompaña, seguramente comenzaremos a transitar nuevos caminos que creo que por lo menos nos van a hacer más felices que los que hemos transitado hasta ahora. Así es. Y ahora no nos queda más que, al menos ante la incerteza, la incertidumbre que nos provoca todo esto, quedarnos con una certeza, que es la de que en algún momento esto va a terminar. Exactamente. Y no hay mejor oportunidad para celebrar este momento que colgarse de una liana cual Tarzán de la selva, y en medio de lanzarse con esa liana hacia el vacío, ir cantando con toda la fuerza lo que viene a continuación. Todos solos hoy en el... Mitosis vive y lucha.